Protesta no es simplemente lo que quiero, también quiero sus conciencias despertar, para que griten un fuerte no a todo aquello que subyuga y destruye nuestra moral. Y aunque a muchos le molestarán las cosas que cantemos, que no importe, no nos vamos a callar. Al contrario, con más fuerza gritaremos este no y nos tendrán que escuchar. Subrayan sus puntos con la sangre del pueblo. Explotadores no. Se empeñan en reemplazar no. Con sus mensajes inertes.